Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. O MST irá completar 40 anos de luta, resistência e conquista. O MST é o movimento camponês mais duradouro da história do Brasil. Nesses 40 anos de história, assentamos mais de 400 mil famílias em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal. Enfrentamos o latifúndio e o agronegócio. Somos um movimento popular de massa e uma força política na sociedade brasileira. Podemos considerar que nosso movimento é um patrimônio da luta de classe trabalhadora do Brasil e do mundo. Plantar, colher e muitas vezes sofrer é ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa. É ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa. Doar suas vidas, suas batalhas, desbrava a terra, salta muralhas, plantar, colher e muitas vezes sofrer. É ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa. É ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa. É ver que a vida passa e você se torna mais um ser na massa. Se quiser ser herói é ser guerreiro. É ser amigo, ser companheiro, ser verdadeiro e não ter medo de enfrentar. É ter coragem pra lutar, doar suas vidas, suas batalhas, desbrava a terra. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Radio suena el teléfono rojo. 11 de la mañana en punto, Anita, y tenemos a un especial invitado ya conectado. pero quiero contarles de qué trata lo que vamos a hablar. Resulta que mañana a las 7 de la noche en la Cinemateca Distrital de Bogotá se va a estrenar el documental La Niebla de la Paz. Este documental habla sobre el testimonio silencioso de 50 años de guerra desde las montañas de Colombia. En un campamento guerrillero en lo profundo de la selva, Teo escribe las memorias de sus compañeros. Al mismo tiempo, Boris filma el escenario privado de las negociaciones de paz entre sus comandantes de las FARC y el gobierno de Colombia. De frente a un cambio histórico, cada uno lucha para que su voz haga parte de la narrativa de la guerra y la paz. Mientras lidian con la realidad de reincorporarse a la vida civil, buscan una caleta que guarda memorias que puedan atizar la guerra o ayudar a sanar un pasado violento. Para eso, esta es la sinopsis de La Niebla de la Paz. Hemos invitado a Joel. Tengo problemas con la pronunciación de este apellido, pero lo voy a... Joel Stanchel. Yo te voy a dejar pronunciarlo mal primero. Vivo mi vida pronunciando español mal, entonces... Es un nombre alemán. Sí. Stengel. Pero yo ando por acá como Stengel, para hacerlo más fácil. Stengel. Bueno, no, Joel, bienvenido a La Bolche Radio. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Ah, pues muy, muy bien. Muy feliz por estar acá y compartir un ratico con ustedes. Excelente, Joel. Bueno, cuéntanos un poco de este documental. Es un documental sobre pues todo este proceso de paz que lideró pues las FARC y que terminó en un acuerdo de paz, una firma, un proceso de reincorporación, una implementación bastante atropellada, pero que ahí avanza. Bueno, cuéntanos qué te motivó a dirigir este documental y qué nos vamos a encontrar las personas que podamos acceder a él. Pues creo que es un documental que tuvimos que hacer porque vimos la necesidad de crear una perspectiva más amplia de lo que fueron los diálogos y lo que es todo ese proceso de reincorporación. Claro, vemos mucho en televisión, noticias, otros documentales, pero vimos que falta algo muy integral a todo eso, y eso es la perspectiva de los combatientes. Y también muchas veces vemos, digamos, los altos mandos y cosas así, ellos mucho más presentes, pero la voz de los guerrilleros rasos faltaba. Entonces eso es una de las cosas yo creo que ese documental está logrando, y por eso tan importante compartir eso con todos. Bueno, se estrena mañana en la Cinemateca, pero veo que ya ha tenido ya se ha proyectado en otros lugares, o mañana es el estreno, la premier mundial. Ah, no, pero cuéntanos un poco eso. Sí, pues ya estuve en el exterior. Nosotros pues fuimos un poco golpeados por la pandemia, por eso tuvimos que aplazar un poco el estreno acá. Tuvimos algunas funciones como privadas y especiales así, pero mañana ya en la Cinemateca es, digamos, el estreno nacional con todo lo que eso significa. Y muy interesante, yo creo, de mostrarlo en este momento, porque es un documental que depende de cómo uno está en su vida en este momento, en la época que uno lo ve, dice algo muy diferente, ¿no? Es algo que hace 2 años, cuando estuvimos aún en eso y terminándolo, pues decía una cosa, y ahora con todos los cambios que han pasado ya está reflejando otra realidad y otra cosa, ¿no? Entonces me parece muy interesante la forma en que esa película va madurando en este sentido, y creo que en este momento ya frente a lo que estamos hablando de la paz total, es muy interesante mirar, digamos, los éxitos, los fracasos, las dificultades, los sueños de lo que fue el proceso con las FARC hasta este momento. Joel, hacer cine en Colombia es caro, el cine documental también. Bueno, ¿cómo fue ese proceso de producción? ¿Cómo encontraron los recursos? ¿Cómo fue ir también al territorio? ¿Cómo encontraron a los compañeros y compañeras firmantes del acuerdo de paz? Bueno, cuéntanos ese devenir, esas cosas que no se ven incluso en la pieza. Pues sí, claro, hacer documental, todo eso sí es caro, es difícil, y sabe la pura verdad, las cosas que más valen la pena nunca van a tener el apoyo que necesitan, y para nosotros eso nunca pudimos usarlo como excusa para no hacerlo, como digo, yo creo que fue algo muy necesario. Por lo tanto, Carolina Campos, que es la investigadora y productora de eso, nosotros juntos, pues dijimos, no, la forma que sea lo vamos a lograr. Y el apoyo que tuvimos en cuanto a financiación fue muy poquito, muy, muy poquito por un documental. Pero tuvimos todo el amor y el empeño de la gente y de las protagonistas del documental, que cuando ellos vieron que es algo que vale la pena, se metieron en la cuenta, y eso vale más que cualquier plática que puede llegar. Entonces, como con Berraquera lo hicimos. ¿Y qué más te puedo contar? ¿Qué más me preguntaste? No, el proceso de grabación, cómo estuvo todo eso. Sí, pues no fue nada fácil, ¿no? Especialmente cuando comenzamos 2015, aún las cosas eran muy delicadas, por lo tanto, pues con todos los protocolos de lo que es llegar a los campamentos y el cuidado que toca hacer. Pero justamente por conectarnos con Boris en Havana, en el escenario más público, digamos, él pudo abrir la puerta para que pudimos ir a los campamentos, primero en Cauca, y eso después abrió la puerta para otros campamentos en el Yarí, estuvimos y también en el Tolima, y tratando de dar una mirada más amplia también de lo que son los campamentos, porque cada uno realmente también tiene su propio carácter, depende de dónde está ubicado en el país, la cultura local, el clima, todas esas cosas juegan en eso. Y sí, la producción pues fue una cosa... despacio, ¿no? Uno, y eso es documental, uno está buscando algo auténtico, por lo tanto, uno tiene que pisar suave, estar escuchando y adaptarse a lo que el mundo está mostrándote, ¿no? Y uno no puede entrar allá con ideas ya concretadas, que es lo que la mayoría de documentales hacen. Y nosotros, Carolina y yo, nos mantuvimos muy abiertos y creo por eso logramos cosas que mucha gente no saben aún y que el documental va a poder mostrar. Buenos días, Joel. Yo quisiera primero preguntarte, precisamente para las personas que se acercan al género documental, que quieren hacer documentales, ¿cuál es la recomendación que tú les das, ¿no? Por lo que tú estás mencionando, como de estar abiertos y demás, que a veces ocurre que tratan de forzar la realidad que encuentran a lo que esperan encontrar y que puede ser totalmente utópico. Y segundo, que nos contaras de pronto tal vez alguna anécdota que hubieran tenido en todo el proceso de grabación pues del documental. Pues el hacer documental realmente es un estilo de vida, no es un oficio así, porque consume todo. Pero cuando uno lo vive, pues uno encuentra su propio... forma y su propio camino, porque hay tantas formas de hacer documental, tantas formas de contar historias o jugar con conceptos, y es un momento muy interesante en documental, porque creo que es en un momento de exploración que por la tecnología y todo eso que nunca hemos tenido. Por lo tanto, es una cosa de experimentar y lo único que yo puedo decir a la gente es hágale y no se rinde. Esa es una vaina de mucho tiempo. Pero si uno tiene el compromiso de sentarse ahí 6 años, pues vas a lograr algo que vale la pena. Yo siempre, eso es lo que yo siempre digo, como es como, si yo estoy sentado frente al computador 4 años, fijo, vale la pena que alguien se siente en el cine 1 hora y media y ver lo que hemos hecho. Una anécdota. ¿Qué tipo de anécdota? Qué pena, yo me perdí. No sé, de pronto, por ejemplo, cuando llegaron al lugar donde iban a grabar, algo que les hubiera ocurrido, cómo fue la experiencia de llegar a Colombia, qué se encontraron, no sé, por ejemplo, qué fruta les gustó, algo así, no sé, como esas cosas que uno se encuentra en la realidad cotidiana y que, no sé, les sorprenden. Bueno, lo que me sorprendió mucho fue el chicharrón y el frijol en los campamentos, bastante ricos. Bueno, lo que puedo decir, digamos, sí, como la primera ida al campamento en, allá en Cauca, pues fue una cosa medio chistosa, porque eran unas direcciones así, oral, llegas a un lugar y hay, y vas a llegar a tal pueblo y espera ahí y llega, eventualmente va a llegar chico y cuando ves chico, pues dile chico, llévame donde chiquitico y en esa forma una cadena todo raro para que al final alguien te lleve al campamento. Eso fue, digamos, la experiencia allá y uno esperando en un pueblo, en una montaña pensando, uy, pero ¿qué va a pasar ahorita, ¿no? Y la cosa muy interesante, uno llega, por ejemplo, a esos campamentos y ya es como, ya es monte, ¿no? Pero se siente como la casa campesina cualquiera. Uno llega, hay tinto, hay de charlar, conocer y ahí, pues, digamos, uno baja la guardia ya. Y fue un proceso, ¿no? Nosotros demoramos por ahí 5 meses en campamentos. Y yo siempre digo, es el momento que la gente ya está aburrido con uno, que todo abre, ¿no? Y ahí salen las cosas interesantes. Entonces, en esos 5 meses no fue solo grabar, también fue una convivencia y compartir hasta que la relación llegó al punto que pudimos tener esta confianza uno en el otro, yo en lo que ellos me estaban diciendo, ellos en lo que yo lo estaba diciendo y sí, eso fue un poco la forma en que trabajamos. Joel, ya para despedirnos, ¿cuál es la invitación para mañana? Se estrena, pero pues cuéntanos, ¿cuesta? ¿Dónde es? ¿A qué horas es? Y la invitación a la audiencia que nos escucha en este momento. Sí, pues mañana, el 23 de febrero, en la Cinemateca, a las 7. Y la cosa muy buena es que va a haber varios de los protagonistas. Entonces, ellos realmente son la autoridad acá y pueden contar con más sabor, detalles mucho más interesantes que yo. Entonces, pues, por cualquiera que quiere compartir y charlar y dialogar, eso va a ser un escenario muy, muy bueno para eso. Entonces, y también la trocha, la cerveza de unos ex firmantes de, pues, firmantes de paz, hicieron una cerveza, una edición especial solo para la película, entonces van a ver cervezas de eso. Y gratis. Muy bueno. Y basado en maíz. Muy, muy rico. Joel, pero ¿hay entrada? ¿Cuesta? Pues las boletas son a 6,000, y eso viene con, pero eso viene, como digo, con tinto, con chiras, con cafecito, entonces creo que vale la pena. Gracias, Joel, por estar esta mañana en la Bolche Radio, hermano, y pues micrófonos abiertos para todos los proyectos que tengan de aquí en adelante y muchos éxitos en este estreno de documental. Bueno, genial, muchísimas gracias por tenerme por acá, un placer. Bueno, 11 y 16 de la mañana, Anita, y nos vamos ya con musiquita. Voy a poner a propósito de pues excombatientes, de todo lo que fue la guerra insurgente, a Julián Conrado, a nuestro alcalde de Turbaco, con Arando la Paz. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. En esta oportunidad vamos a escuchar a la periodista Luz Basalar, quien le ha mandado un mensaje a Juliana Oxenfora. Le ha dicho claramente que a pesar que usa un tinte de 8 soles, sus neuronas están funcionando bien. Le ha dicho claramente pues que también Pedro Castillo sigue siendo constitucionalmente el presidente del Perú. Mencionó Luz Basalar que ella se considera de derecha, pero por ello no se puede callar por todo lo que viene ocurriendo en el país. También ha dicho claramente, pues, que hoy Estados Unidos está mirando al Perú porque quiere el litio peruano. Vamos a ver pasajes de este informe, donde están citando pues a la población para el día de mañana en el campo de Marte, para la gran concentración del campo de Marte. Reunión del presidente Pedro Castillo Terrones, que fue elegido democráticamente por la voluntad popular del pueblo peruano y que hoy se encuentra detenido. Yo les quiero explicar a todos, y quiero decirle a Juliana Oxenford, le voy diciendo miles de veces, pero no entiendo. Yo uso el tinte de 14 soles del mercado y a veces de 8 que hay en soles, ¿no? Y a pesar de eso, mis neuronas no han sido afectadas. A ella la tienen que estar estafando. A ella, Mónica Delta, Mavi La Huerta. El derecho de todos nosotros es tener un juicio justo, sea cual fuera la condición. Yo les quiero hacer recordar a ustedes que cuando el genocida Fujimori dio el golpe de Estado en el 92, tuvo el apoyo de las fuerzas policiales y militares. ¿Y en qué se basó? Se basó en que esa clase política de diputados y senadores, ya el pueblo no los quería. Él no fue ajusticiado por eso. ¿Por qué? Porque los militares, los policías, le pusieron sus armas a su disposición, ¿no es cierto? El presidente Castillo lo que hizo fue obedecer la voluntad del pueblo, que le pedía que cierre el Congreso. El presidente Castillo confió en tener a altos mandos policiales y militares que iban a poder, pues, responder a su lado. Falso. Hoy más que nunca podemos decirle a todos ustedes que no solamente no se hizo el debido proceso, les guste o no, la ley es igual para todos. Y quizás aquí en una dictadura no haya justicia para los peruanos ni para el presidente Castillo, pero los foros internacionales sí. Al presidente Castillo, que es todavía el presidente constitucional del Perú, y no lo digo porque soy castillista, porque soy izquierdista, primeramente no soy de izquierda. Si alguien tuviera que encasillarme, diría más que soy de derecha, porque soy full católica. Pero soy consciente de lo que está pasando. Yo puedo decir que hay obispos corruptos, que hay curas corruptos. Y eso hay que decirlo y hay que alzar la voz. El presidente Castillo fue vacado irregularmente, porque el presidente Castillo tenía una vacancia que era a las 3 de la tarde. Pero cuando él disuelve el Congreso, a pedido de todos y cada uno de nosotros, porque fueron los 15 minutos más maravillosos que tuvo el Perú. Ellos debieron esperar a las 3 de la tarde, pero esas organizaciones políticas acusadas de criminales y la traición de aquellos congresistas que decían ser del pueblo, apresuraron una nueva vacancia y un mal elemento que será juzgado por crímenes de Estado y terrorismo de Estado, el general Lissetti, que hay que decir las cosas con nombre y apellido, el general Lissetti Gómez de la Torre, del Comando de las Fuerzas Armadas, Raúl Alfaro, decidieron detenerlo a sabiendas que él todavía era presidente constitucional del Perú. Le pusieron las armas a sus hijos, a él, como si fuera un delincuente. Se lo llevaron detenido cuando eso era un secuestro a todas luces. Y eso hay que tenerlo claro. Cuando lo bajan al presidente Castillo, no ponen la resolución hasta las 5 de la tarde. Encima, los votos que eran necesarios eran 104. Solamente tuvieron 101. Vayan donde vayan. Ellos han mañado la ley como mafiosos que son para poner a Dina Boluarte, la genocida que estaba pues aliada a ellos, como yo siempre lo venía denunciando desde Ventanilla con Espadaro. Y es así como se da el golpe de Estado militar el 6 de diciembre, cuando la embajadora de Estados Unidos, y te pido que compartas, yo quiero que se comparte esta parte lo más que se pueda, Lisa Kena, que daría todo y más, quería tener la oportunidad de mirarla a la cara, para poder decirle que ella puede ser una ex CIA, pero nosotros somos mujeres peruanas con sangre inca y nosotros no nos resistimos a ningún imperio. No merecemos de Estados Unidos nada, que se pueden largar con todos sus millones. Nosotros no vamos a ser su Ucrania, porque es ella la que la llama a Gómez de la Torre, lo llama a las 11 de la noche, 10 de la noche del 6 de diciembre, y le dice de que van a cambiar al jefe del ejército. Y eso sale en un reportaje, El Último Paladín de Latina, porque lo hicieron para tapar las espaldas. En ese reportaje, Gómez de la Torre, Raúl Alfaro, aceptan porque estaban que se morían de miedo, que hicieron una videollamada a las 11 de la noche, el 6 de diciembre, y Gómez de la Torre le dijo a los jefes de todos los cuarteles, ya no obedezcan a Pedro Castillo, todas las órdenes me obedecen a mí. Eso, señores, aquí en la China se llama golpe de Estado militar, porque el presidente de la República del Perú es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que todos tenemos que hablarlo y decirlo. El 6 de diciembre se hizo sí o sí un golpe militar. Un golpe militar avalado por la embajada de Estados Unidos, que hoy vuelve a dar 43 millones para luchar, según ella, con la pobreza del Perú. No para luchar, señores, para querer quitarnos por 40 años más las riquezas naturales, nuestros recursos naturales, nuestros minerales, nuestro litio. Y no lo vamos a permitir. Yo quisiera que, por favor, vean ustedes cómo está el Cerro de Pasco. Y es una vergüenza que el gobernador de Pasco haya venido a ofender a su pueblo. Lagunas secas, parques inmensos secos, las familias enteras contaminadas con plomo, zinc en la sangre. La minería, señores, no ha enriquecido al pueblo peruano, nos está asesinando. La minería ha enriquecido a los grupos de poder, a Rodríguez Pastor, a Roque Benavides, a la Confiel, que también ha sacado su porcentaje de millones, 280 millones para sus pymes, entre comillas, para que hagan uniformes a los policías. Yo les apuesto a ustedes que es una presunta visitación fantasma. El ministro de Economía y Finanzas ha dicho que va a destinar 100 millones de soles para hacer spots publicitarios. ¿Para qué? Para fomentar el turismo. ¿Qué turismo, digo yo? ¿Qué turismo? El único sitio que la gente va porque existe un turismo es Machu Picchu. ¿Pero quién gana con Machu Picchu? Las empresas chilenas. Rafael López Aliaga, procesado por lavado de activos con más de 21 millones de soles. Deudor al Perú. ¿Pero qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Les ha dado la razón y ha dicho que ya no les cobran intereses ni moras. Estos señores tienen que parar, tienen que terminar. ¿Cómo es posible que en un país donde existe pobreza, pobreza extrema, se pueda dar 100 millones de soles para hacer spots publicitarios? Cuando, ¿quién hace los spots publicitarios? Las agencias de publicidad. ¿A quién le pertenecen las agencias de publicidad? Al marido de Juliana Oxenford, al marido de Cecilia Valenzuela, a Urpi, a todos ellos que tienen que ver con la Confiec también. Turismo, a mí que soy del Callao me van a hablar de turismo, cuando se quiere entregar a mi puerto Chalaco, les quieren hacer un puente para que todos, un puente aéreo, para que todos los turistas que llegan desde el aeropuerto tomen un tren y directamente lleguen a Miraflores. Nos quieren hacer prácticamente un suburbio. Quieren encerrarnos y eso no se puede permitir. ¿Y quién es el concesionario de esa obra de más de 1.000 millones de soles? Que no viene de esta gestión ni de la anterior. No, viene ya de años atrás que lo vienen haciendo. Una empresa, una multinacional francesa. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de esto? Yo quiero decirles a todos que México ha construido sus trenes, está construyendo hospitales. El Salvador está haciendo trabajar a sus presos construyendo los mejores hospitales, las mejores cárceles. No hay concesión, porque ¿saben qué es concesión? Es entregarle a un extraño tu bien público y que él se enriquezca y a ti te dé una migaja. Eso es lo que se tiene que acabar. Y si para eso más de 70 peruanos dieron la vida, yo creo que millones de peruanos tenemos que seguir saliendo y seguir luchando y ser su ejemplo. Y seguir su ejemplo, señores. Porque sí se puede. Yo sé que Dios va a ayudar al presidente Castillo a que tenga la fortaleza suficiente para soportar. No le dejan hablar con sus familiares. Desgraciadamente, yo desde aquí les pido por favor a todos. Vamos, vamos a Barbadillo, pero vamos todos a seguir luchando. No un grupo, esos colectivos, actívense, concuerden una fecha. Y esa fecha, así como mañana, todos van a estar en el campo de Marte para luchar contra toda esta dictadura. Que un día de la próxima semana se sumen todos a Barbadillo a exigir justicia y respeto a la vida del presidente Castillo. Si la Corte Interamericana le da la razón al Perú, ahí quiero verlos a todos. Quizás no van a querer respetar, por eso están desesperados de salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero el pueblo, señores, es la voz de Dios. El pueblo es el poder soberano. Y lo que el pueblo decide, eso se hará. El pueblo de Puno y la Macrosur han ya anunciado la segunda toma de Lima para el 1 de marzo. Cuando se habla de toma de Lima, a todos esos abstractos, se habla de llenar las calles con gente. Porque el derecho a la protesta, el derecho de poder decirle al corrupto, no quiero que me robes, no quiero que me asesines, no quiero que sigas matando a mis hijos, no quiero que exista más corrupción en las calles, en las instituciones públicas. Ese derecho nadie te lo puede quitar. Y si tú crees que esto está bien, pídele a Dios que jamás tengas que ir a un hospital público o a un hospital de la policía o del ejército para que vivas las miserias de este sistema que de liberal no tiene nada, de corrupto tiene todo. por un Perú sin corrupción, señores. ¡Súmense y levántense! Muchísimas gracias. Para mí y para todos los que estamos aquí siempre va a ser un honor defender a nuestro país. Yo he sido universitaria en la época de la dictadura de Fujimori y estas calles, estas plazas la hemos llenado. Ahora más que nunca necesitamos que te sumes. Una señora dice para ir el viernes, el próximo viernes hay que ver fechas porque el primero de marzo ya hay un compromiso con todos los hermanos de provincia que se están jugando la vida por nosotros, señores. Llegó el momento de que no solamente nos mires detrás de una cámara, sino que de una vez se vayan todos, jueces, fiscales, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, todos, porque esta revolución de valores, creo que Dios nos va a iluminar y nos la va a entregar, señores, porque el triunfo de un pueblo es el triunfo de todos los peruanos que pueden vivir con justicia y paz. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, señora. Amigos, amigas de las redes sociales, fue una entrevista especial con la señora Luz Bazalar. Imágenes en vivo y directo con las cámaras de Mario, Prensa del Pueblo. Un comercial y retornamos en breves momentos desde otro punto de vista. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Que hacen organizaciones del mundo mapuche desde ya casi 90 años, donde el Parlamento devoró en el año 1935, la gente ya plantea la necesidad de tener educación propia, la necesidad de tener el idioma como oficial dentro de todos los destacamentos y servicios públicos que atiendan a las comunidades mapuche, y ya a lo largo de esos 90 años hemos visto muy poco avance. Y nosotros también nos acogemos a un llamado que ya hace más de una década viene convocando a una marcha que exige la oficialización del mapu común a nivel regional, a nivel de las comunas, y que busca soluciones concretas en materia de derechos lingüísticos para el pueblo mapuche. Este año en particular, nosotros vamos a entregar una carta al presidente dirigida a él solicitando que pueda cumplir con el acto administrativo de la oficialización del mapu común, cosa que ya está consagrada mediante una moción del Core en pleno de oficializar, además de un reglamento que está avisado por Contraloría. Entonces pensamos que solamente hace falta en este momento la voluntad política. Y además, como comunidad de Temuco en particular, vamos a entregar también una carta dirigida al alcalde, porque tenemos un proceso de construcción de una ordenanza participativa que nosotros hemos levantado con la comuna de Temuco y que está detenida sin poder avanzar ya hace más de 7 o 8 meses. Situación que está generando preocupación en las comunidades porque es algo colectivo, más común en nuestro derecho, y de todos nosotros necesitamos que realmente se pueda avanzar, porque las cifras son categóricas respecto de la pérdida del idioma, respecto de los pocos hablantes que hay, los pocos espacios que tenemos para eso, para poder desarrollarlo. Yo veía la necesidad de que ojalá el mapu común estuviera presente en toda la clase, pero lamentablemente el currículo nacional no lo permite porque nos daban 15 minutos por nivel educativo para poder nosotros enseñar a los pichiqueches mapu común. Entonces, por lo mismo yo creo que es lamentable que no se hayan dado los espacios para eso, pero el tema del centro de inversiones en la primera instancia para que ojalá en todas las comunas de la región de la Araucanía y donde haya población mapuche se pueda generar un jardín en mapuche. Bueno, yo creo que es un proyecto maravilloso para nuestros pichiqueños porque si bien nosotros con el chau de la cultura le estamos enseñando igual mapuche, pero veíamos la necesidad de que él pudiera socializar con otros pichiqueños mapuche. Entonces, creemos súper importante que se haya generado un espacio donde pueda conversar, jugar, en mapuche. Entonces yo encuentro que este es un espacio muy valorable porque no en todas las familias mapuche quizás se está dando esta oportunidad de poder enseñar el mapuche a los niños. Mapungún ya ha sido reconocido como oficial mediante decretos municipales en la comuna de Galvarino en el 2013. Hay una moción del Consejo Comunal de Padres de las Casas en 2014, en el 2021 en la comuna de Temuco y en el 2023 recién en la comuna de Saavedra. Sin embargo, desde el 2015, como señalaba, existe la moción de oficializar a nivel de toda la región, de las 32 comunas de la región. Y nosotros estamos esperando poder avanzar también de esa manera porque creemos que el Estado tiene que hacerse parte de este proceso porque ha sido el mismo Estado también el que ha llevado adelante el desmedro del idioma imponiendo el castellano, ¿cierto?, de manera obligatoria y hegemónica en todo el territorio. En el contexto del decenio de las lenguas, que empieza este año, también lo hemos querido movilizar porque es una marcha que viene desde 2012 donde distintas organizaciones mapuche y territorios se han movilizado por ya más de una década. Ya nuevamente estamos aquí para levantar nuestro mapuzungún, para que la gente de los territorios vea que nos estamos movilizando por nuestra lengua, porque esta es una instancia que viene levantado desde la gente mapuche y es importante recalcar eso, que es la lengua de nuestro pueblo y nosotros nos hemos hecho cargo de asumir estrategias para revitalizarla, para mantenerla, para dignificar a los hablantes y para que nuestros pichiquechés, nuestras niñas y nuestros niños puedan hablar el mapuzungún y se mantenga. Ya el llamado ahora también es que se dejó una carta a nivel regional, porque hay instancias locales como la Municipalidad de Temuco, que ellos también están luchando, ¿cierto? Hay una instancia a nivel regional que como organización estamos demandando desde 2015 y que está el decreto, y ese decreto hay también que discutirlo, conversarlo, modificarlo, porque el proceso y el movimiento por el mapuzungún ha ido madurando con las estrategias de enseñanza y aprendizaje de la lengua, también hemos ido adquiriendo experiencia. Y lo que necesitamos acá también es el llamado del gobierno a que venga a hacerse parte de este proceso para fortalecer lo que ya las organizaciones están levantando. Ya acá el gobierno, el Estado en sí, tiene que hacerse parte de una reparación histórica a nuestro pueblo, pero también de la lengua. Ya que el mapuzungún esté hoy en un proceso de pérdida, es por la estrategia que utilizó el Estado en las escuelas y en los distintos espacios para que el mapuzungún se dejara de hablar. Y hoy, quien hemos perdido el mapuzungún, estamos retomándolo, ¿verdad? La gente joven, los pichiqueches quieren aprender la lengua, como decía la Damián, para que nuestro espacio, nuestra ceremonia, nuestro territorio vuelva a tener vitalidad la lengua. Ya acá tenemos que un compromiso del presidente Boric, donde ha dicho que va a vitalizar el mapuzungún, lo dijo en su cuenta pública, fue un compromiso de campaña. Eso tenemos que verlo reflejado ahora y de qué forma se llama a las organizaciones a dialogar para fortalecer este proceso, porque hasta ahora no hemos tenido un llamado claro. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. La oposición venezolana anunció que realizará una primaria, una elección interna, el 22 de octubre de este año 2023 para tener candidato para las elecciones presidenciales del 2024. El oficialismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya tiene candidato, es el presidente Nicolás Maduro, para un tercer mandato consecutivo. Maduro lleva casi 10 años en el gobierno y en un nuevo mandato superaría al propio comandante Chávez, quien gobernó desde 1999 hasta 2013. Pero si para el chavismo el panorama de la elección de 2024 está claro, con Maduro revalidando credenciales, para la oposición no lo está, para nada. Luego del fracaso de la estrategia de la Casa Blanca de Donald Trump de ahogar al gobierno venezolano y desconocer al presidente Maduro poniendo un presidente encargado, fueron los mismos opositores los que desbancaron a Juan Guaidó y hoy se encaminan a un proceso muy complicado hacia esta elección primaria. Decimos un proceso muy complicado porque no hay liderazgos firmes, no hay candidatos que se recorten como favoritos y como vienen de fracaso en fracaso, tampoco conmueven a los suyos. Además, como han faltado a varios turnos electorales, es difícil medirlos electoralmente como sí se puede hacer con otro sector de la oposición que sí participó en la última presidencial y que tiene representación en la Asamblea Nacional, que son otro actor del que la prensa internacional y muchos analistas no hablan. A pesar que el cronograma para estas primarias ya está corriendo y no falta tanto en términos políticos hasta octubre, lo que asoma por ahora son las diferencias. Hay precandidatos que quieren que el Consejo Nacional Electoral preste la asistencia técnica necesaria para que la elección se haga en los centros electorales habituales, otros que se niegan y no quieren ninguna participación del poder electoral. Mientras tanto, ya aparecen algunas operaciones mediáticas para imponer la matriz de los candidatos supuestamente independientes que podrían surgir de esta elección. Hay encuestas que hablan de María Corina Machado, una furibunda antichavista que se mantuvo más o menos al margen de la estrategia Guaidó, y hasta de un humorista, Benjamín Rauseo, muy conocido popularmente como el Conde del Guácharo, quien acumula una carrera política más bien discreta. Pero cuando se hurga un poco en este supuesto fenómeno de los independientes, se ven manos interesadas, organizaciones no gubernamentales ligadas a encuestadoras de reciente aparición, ligadas a su vez a algunas universidades privadas y así. Desde el partido de gobierno, algunos dirigentes aseguran que no habrá primaria opositora, que se dividirán antes, y es posible, al menos por lo que han mostrado hasta ahora, es difícil pensar en una oposición que resigne posiciones de grupo en pos de lograr un candidato que pueda enfrentar con cierta chance al favorito, a Nicolás Maduro. Para eso tienen que lograr repolarizar a los suyos, algo bastante difícil cuando se anda de fracaso en fracaso.